20 minutos para alcanzar la una del mediodía aproximadamente, un poco más. Nos vamos a quedar con más cuestiones de actualidad local y en concreto, estén atentos porque nos vamos a fijar en algo siempre de interés, como puedan ser las obras, ¿no?, de un municipio, calle San Sebastián, Fuente de San Francisco, hay otra serie de obras, por ejemplo, Los Pinitos, Caldereto, ahora lo vamos a comprobar. En qué punto se encuentran, finalizadas o próximamente inicio, y nos vamos a referir también a otra serie de temas que están bajo la gestión del delegado municipal de urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, Manuel Ángel Chacón. Aquí tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Manuel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Bueno, pues ayer además hubo pleno municipal, por cierto, así que algunas de estas cuestiones además se abordaron o se informaron durante esa sesión de la que vamos a ofrecerles cumplida información a través de los servicios informativos de esta casa. Y bueno, pues en cualquier caso queríamos centrarnos en temas que son de gran interés en el capítulo de obras, porque además pues inciden, por supuesto, por ejemplo, en cuanto a tráfico y demás. Había ahí una obra que se estaba esperando ya, ¿no?, lo que es la conclusión desde hace varias semanas. Lo habíamos comentado que durante este mes iban a concluir los trabajos. Y, Manuel Ángel, bueno, pues finalmente nos referimos a la calle San Sebastián. Ya se ha reabierto al tráfico de forma definitiva y, excepto algunos trabajos que he visto, ¿no?, que algo que se está completando en cuanto a cerado y demás en algún punto muy concreto, pero los trabajos principales han finalizado allí, ¿no? Sí, efectivamente. Ya la calle se abrió el tráfico el pasado lunes. Fue el compromiso que adquirimos con los vecinos en las últimas reuniones que habíamos tenido, porque nos hemos visto con ellos, tanto como los comerciantes como los vecinos de la zona. Yo creo que nos habremos sentado del orden de cuatro o cinco veces al menos, más las veces que hemos estado por allí, y bueno, hemos intentado que estén al tanto de cada movimiento y cada devenir que pudiera tener esta obra. En base a eso, la última reunión fue la semana pasada y yo les anunciaba ya que parece que veíamos la luz al final del túnel y que el viernes la calle podía estar asfaltada, y así fue. Se consiguió traer la maquinaria para asfaltar. Tengo que decir que el personal del ayuntamiento que se encargó de la gestión ha hecho un trabajo encomiable, porque la empresa era un poco reticente, porque claro, que tenían ya otros trabajos también pendientes, que no podían dejarlo con la lluvia y demás. Bueno, al final pudimos conseguir que vinieran, de hecho venían las máquinas de la carretera entre Granada y Córdoba, y ha sido una gestión un poco complicada, pero mira, nos comprometimos y pudimos cumplir al menos en eso, en que estuviese la calle asfaltada y con eso poder abrirla a principio de semana, como dijimos. Es decir, el lunes, durante la mañana, se pusieron allí algunas vallas y demás para delimitar la zona de rodada y poderla abrir totalmente al tráfico. Te digo de delimitarla porque los vecinos habrán visto que hay una parte de asfalto que la que está destinada a la rodada del tráfico, y la otra parte pavimentada con piedra. Claro, como queríamos abrirla lo antes posible, todavía ni se han puesto pivotes, ni zonas jardinadas, nada, todo lo que queríamos es abrirla, sí o sí. Y seguí, como tú bien decías, haciendo las tareas de remate, ¿no? Como tú bien decías, hay bordillos que hay que reparar, hay escalones que no están bien, hay algunas escaleras de la zona queríamos adecuarlas también para facilitar la movilidad de los vecinos. Todo eso teníamos claro que había que hacerlo, pero una vez que el tráfico estuviese abierto, porque ya esta es una arteria principal de la circulación de Ubrique y no podía estar más tiempo cerrada, no podíamos pasar ni un día más con esa calle cerrada. Así que todavía, por tanto, restarían, digo, para que se vayan haciendo una idea, los vecinos lo sabrán, ¿no?, porque si os habéis reunido con ellos, pero el resto, ¿no?, de la población, quedarían pivotes. No, todavía estamos precisamente. Esta mañana he estado yo desde las 8 de la mañana, he estado pasando por allí con la policía local. Nos comprometimos con ello porque creo que es lo más lógico por sentido común. Es primero un informe de tráfico para ver la viabilidad de las distintas posibilidades en cuanto a, sobre todo, seguridad primero, y después ver qué podíamos hacer con la calle. Aquello era un proyecto que eliminaba todos los aparcamientos de la zona que se afectaba por la obra, Claro, cuando vemos que el grave problema que tiene nuestro pueblo para poder estacionar y vemos que se han quitado todos los aparcamientos de la zona, tenemos que jugar con que, por un lado, para potenciar la zona comercial, es verdad que cuanto menos coches haya, posiblemente más fácil es para el consumidor acceder a los comercios, pero también es verdad que hay vecinos que necesitan aparcar. Y también es verdad que lo que nos demandan algunos comerciantes, que podíamos buscar la alternativa de los cargas y descargas, algún aparcamiento en rotación. Bueno, eso que les dije yo, vamos a hablar con la policía, hemos estado allí, hemos estado buscando posibles zonas donde poder aparcar algún coche, posibles zonas donde podamos destinar zonas de carga y descarga, zonas de minusválidos. Y en base a eso, pues yo calculo que podremos recuperar en torno a 6 a 8 plazas de aparcamiento. Es decir, sé que no es mucho, pero si lo comparamos con cero, es bastante. Así que si contábamos que teníamos cero y podemos rescatar entre 6 y 8 plazas, pues mira, buenas son. De todas maneras, lo que te digo, estamos condicionados al informe de seguridad de policía para el tema de tráfico. Esto nos va a dar una idea de dónde pueden ir pasos de peatones y marcas viales. Y en base a eso, pues completaremos por la zona de rodada y potenciar la seguridad, pues bien con zonas ajardinadas y, si es posible, evitar en la medida de lo posible los pivotes, pero si hay que poner alguno, pues habrá que ponerlo. Todo esto está, como te digo, primero, el informe de la policía y, segundo, la reunión informativa que yo me comprometí que iba a tener también con los vecinos para decirles cómo iba a quedar de manera definitiva aquello. Así que en principio todavía va a haber una, al menos alguna reunión más con los propios vecinos y comerciantes, ¿no? Sí. En eso nos comprometimos y se va a hacer, vamos. En cuanto tengamos idea de las distintas posibilidades, que mucho me temo que no van a ser muchas, pero bueno, las que haya, hay que... Yo se lo dije, ellos van a ser lo primero que lo van a saber. Por lo que nos comentas, entiendo que el proyecto original lo que preveía allí era la colocación de pivotes en ambas aceras y, por tanto, la eliminación completa de aparcamientos. Y, por tanto, se va a hacer algo un poco, diríamos, mixto, una solución mixta para evitar los pivotes. La mayoría... De alguna manera, a mí me gustaría darle cierta alegría comercial a la calle. He estado buscando la posibilidad de poner algún banco también, alguna zona jardinada por meter algo de verde también por allí, todo eso sin que obstaculice, claro está, y además la posibilidad de que haya alguna posibilidad de que se pueda estacionar, aunque sea de manera temporal, ¿sabes? Sin que se convierta en un aparcamiento total. Por ejemplo, un oyente nos pregunta, al hilo de esto que estamos comentando, algo que, bueno, que sí que es cierto que ya nos ha informado, ¿no? Hablaba de si se va a habilitar alguna zona de aparcamiento, ya nos has comentado, ¿no?, que se van a intentar recuperar entre 6 y 8 plazas, y también hablaba de cuándo se van a quitar las casetas de las obras de allí. Las casetas de obra cuando termine la obra, ¿no? O sea, que mientras haya obra tenemos que tener la caseta. Es decir, es como te digo, la obra no ha terminado. Hemos abierto al tráfico, pero la obra todavía no ha terminado. De hecho, allí veréis que hay operarios y hay tráfico. Mientras no, pues tienen que estar los aparejos de obra. Bueno, pues es un poco, como decimos, la culminación todavía, en fase de culminación está esa obra, pero lo principal, al menos se ha podido reabrir al tráfico. Lo más importante, lo más básico, lógicamente, ya se ha logrado en esa obra y quedarían, por tanto, los remates y la configuración, la fisonomía de la propia calle junto a vecinos y comerciantes. Efectivamente. Pues esto en relación a la calle San Sebastián. Vamos a ir con otra serie de temas. Sin duda, otra obra, ¿no?, que siempre hay preguntas al respecto, interés obvio, porque viene desde hace bastante tiempo también. Nos referimos a la Fuente San Francisco. Se está pendiente de una plataforma allí, ¿no?, para ese acceso peatonal, y si pasamos por allí vemos que si no está completada, casi no, esa plataforma. Sí, efectivamente, ayer también lo comunicaba yo en pleno. Entre la información que di, me refería a la famosa plataforma de la Fuente San Francisco, la obra faraónica por excelencia de Ubrique. Les decía a los asistentes al pleno ayer que si el clima lo permite, mi idea es que en el siguiente pleno pueda decir con satisfacción que ya está terminado la plataforma y que se puede transitar por encima de ella. Si es así, es decir, como te digo, si la climatología lo permite, porque claro, es una estructura metálica donde lleva soldadura, no es una obra normal, por decirlo de alguna manera, si el clima lo permite, hablamos que tiene una semana de trabajo, le queda. Es el cálculo que tiene. Claro, por eso digo, es cuestión de que nos lo permita el tiempo y se pueda acometer, porque claro, hace falta que haya más de un operario en la zona y que se pueda soldar y demás. Yo le digo, está en la fase super, la recta final, y yo creo que no se va a alargar ya mucho más. Pues sería lo único que quedaría, ¿no?, con respecto, digo, a ese punto concreto, el de la Fuente de San Francisco, para culminar ese acceso peatonal. Sí, ese punto concreto sí, pero claro, ahí hay otro granito que se me queda, que es que en la carretera de corte, en el margen derecho, todo el mundo habrá visto que hay una discontinuidad en el acerado. Eso ya lo comenté en otras ocasiones, se ha venido ejecutando en base a programas de financiación externo. Se empezó a ejecutar desde la rotonda del hotel hacia el término municipal de Ubrique, no al revés, con lo cual hay una discontinuidad porque se ha llegado hasta donde llegó el dinero, como dice el otro. No, el programa no dio para más y se acabó ahí. La idea es que estamos buscando una financiación lo antes posible para poder terminar también esa discontinuidad, que no parece que tenga mucho sentido que se ejecute una acera y al final te quede aboque a un sitio donde no tiene salida. Así que la idea es darle continuidad cuanto antes para que desde Fuente San Francisco se pueda llegar hasta el final y llegar a las urbanizaciones, peatonalmente. Pues es en relación también a la Fuente de San Francisco. Por cierto, para no ir saltando de tema, pero un apunte. En relación a la calle San Sebastián, vinieron las máquinas de asfaltado y demás. No sé si se aprovechó también, ya que llegaban, para incluso en alguna otra zona, pues solventar algún desperfecto. No, lo que se hizo fue que, yo les pedí que procedieran una vuelta y me presupuestaran un par de zonas, porque aunque teníamos una idea, desde que hemos llegado se le tiene dicho a los servicios municipales, a los servicios técnicos, que todo tiene que tener número. Es decir, tenemos que tener identificado el problema, pero también tenemos que saber cuánto cuesta arreglarlo, porque no podemos estar expensas que consigamos una partida de dinero adicional sin saber lo que cuesta meterle mano a algo. Esto tenemos que estar súper preparados y no perder ni un segundo en ejecutarlo cuando tengamos la disponibilidad. En base a eso, yo les he pedido que me vayan valorando también a esta empresa, que es algo específico, no es trabajo ordinario de mantenimiento municipal, y les he pedido que me vayan valorando las distintas actuaciones, que no son pocas, porque todos sabemos que es difícil poder hablar de una sola calle en Ubrique que no necesite poco de asfalto. Estamos en una situación en la que estoy dejando y, bueno, Ubrique está como está. No es algo que haya que inventar. Todos vemos que raro es la calle en la que no hace falta arreglar algo. ¿Qué se ha hecho? Nos han podido hacer, a la vez que estuvieron por aquí, en la zona de Avenida Juan de la Rosa en adelante, había algunas grietas también, les pedí que estuvieran por allí, a ver qué solución me podían dar, y me hablaban de poder echarle algún tipo de alquitrán líquido, y en ello está, tanto en esta ocasión como cuando vengan, que tienen que venir en unos días, porque el tramo anterior de la calle San Sebastián, me imagino que lo habrán visto los vecinos que nos escuchan, ese tramo es parte en la que se habían generado socavones de lo que es la obra ya realizada. Ellos trajeron una maquinaria, una fresadora, eliminaron la capa superficial y se tuvo que echar ahí de nuevo asfalto con distintos gramajes del que había anteriormente, el mismo que hemos echado en el tramo nuevo. Esto ha generado que en el final del nuevo tramo hubo que echar asfalto en frío, se quedaron sin asfalto en caliente. Tenemos el compromiso de la empresa que en unos 10-15 días van a venir para sustituir este asfalto en frío que echaron en el tramo final por asfalto en caliente y homogenizar toda la zona. Pues esto sobre ese asfaltado también que hemos visto, tanto en la calle San Sebastián como, me refería además, ¿no?, a esa cuestión que tú comentabas, en la zona del Bená Félix, por allí pues con el griteado de la calle, pues había realizado también, aprovechando esa visita, pues alguna pequeña actuación. En cuanto a obras, muy pendientes, por ejemplo, digo, para los vecinos que nos estén escuchando, Los Pinitos y en la barriada del Caldereto en relación a la pista deportiva, ¿no? Porque se van a ejecutar a través de diferentes planes provinciales, Profea, también en el antiguo mercado de abastos, o también el plan de garantía de rentas, ¿no? Efectivamente. Mañana jueves tengo reunión con vecinos de Pinito y también con vecinos de Caldereto. Están convocados a distintas reuniones. Van hasta personal del servicio técnico del Ayuntamiento de Ubrique, en el que les vamos a dar explicación puntual de la obra que se va a ejecutar en su barrio, de los plazos previstos de ejecución y en qué consiste. Las obras son, como tú bien decías, respecto a planes provinciales, se va a ejecutar la mejora de la infraestructura de la calle Pinito. La situación en la que estamos ahora mismo es que estamos pendientes de que nos den la encomienda, es decir, que nos digan desde los planes provinciales, ya podéis meter mano porque tenéis aquí el dinero previsto. Y respecto a Profea, como tú bien dices, está en la segunda fase del mercado, del antiguo mercado abasto, y la pista deportiva, la rehabilitación de la pista deportiva de la barriada del Caldereto. De esta obra ya tenemos la encomienda y posiblemente para la próxima semana se pueda ya hacer las ofertas públicas para la contratación del personal para cometer la obra. De todas maneras, ya te digo, mañana hemos convocado a los vecinos para darle puntual información de lo que tengamos al minuto. Aunque sea de forma así, con un pequeño esbozo, pero ¿en qué consistirían cada una de esas obras? ¿En Los Pinitos, por ejemplo, qué se pretende hacer? En Los Pinitos, como te digo, es la ordenación, pavimentación y mejora de infraestructura. Básicamente, por decirlo de una manera muy muy resumida, lo que se ha venido haciendo en la calle San Sebastián. Se levanta, se ve la acometida de infraestructura y vuelve a, una vez arreglada y subsanada, pues vuelve a pavimentar. Y en Caldereto, lo que hablábamos es el arreglo de la pista deportiva, la adecuación, porque aquello está en un estado lamentable muchas veces, y la plaza, vamos, que tienen contigua. Y en el caso de lo que es el antiguo mercado abasto, pues continuar con las obras que se están realizando en el interior, ¿no? Efectivamente, ahora se está terminando temas de escayola y demás, y entraríamos en la segunda fase con el cerramiento, electricidad, carpintería metálica, etcétera. ¿Esta sería ya la última fase? Quiero decir, ¿con esto se culminarían las obras para dejarlo todo listo para después ya ver exactamente a qué se encomienda, qué colectivos y demás? ¿O todavía quedarían más obras? Todavía quedaría una fase de remate posterior, y lo que tendríamos que ver si se podría cometer la trofea o ya lo haríamos a través de otro proyecto. Bueno, pues hablando de obras, también hay que hablar de los polígonos, en este caso concreto no ya de obras, sino iluminación, ¿no? Iluminación de los polígonos, y creo que además también en ese sentido se va a completar esa actuación con la mejora de la iluminación de la travesía, ¿no? Sí, efectivamente, hemos estado viendo entre las distintas necesidades de iluminación, que son bastantes en el municipio. Yo lo resumía en dos grandes actuaciones, sin querer, vamos, dejando claro también que se están haciendo otras labores de mantenimiento y del día a día para las mejoras puntuales. Es decir, si bien es cierto, como tú decías, que los polígonos, tanto en la piel como en la casa, se está haciendo la sustitución de la luminaria a través de un proyecto de diputación por ley, también te decía que se está haciendo una sustitución en lo que es el tramo de travesía que recorre Ubrique, así como por el Prado, de sustitución de la iluminación actual por el halogenuro metálico, que nos da más intensidad de luz, con lo que los vecinos por la noche y los transeúntes agradecerán tener más claridad para poder transitar por las calles. Pero eso nos quita que también estamos haciendo el día a día, como te digo. Hoy mismo estaba hablando con un vecino que ya nos habíamos comprometido en la zona de la Avenida Todos los Santos y demás, que es una zona muy oscura, y allí estamos habilitando una peana para poner una farola nueva. Es decir, son cosas muy puntuales que, claro, ya no entré en el nivel de detalle, pero por resumirlo de alguna manera, los dos ejes ahora mismo serían la sustitución de los polígonos y la sustitución en los tramos de travesía. Son, eso sí, al final, en unos casos por LED, en otros otro tipo de sistemas, esto depende, ¿no?, de sobre todo la funcionalidad, el objetivo que se pretende de iluminación, ¿no? Claro, se ajusta más bien a la demanda luminaria o energética de la zona. También a cuestiones ambientales, es decir, hay iluminación todavía no brille, como decirte, derivado del mercurio, y estamos obligados por normativa de aquí a un año y pico a que tiene que estar sustituida. Pues ya aprovechamos, vamos cambiando, y si nos encontramos por el camino algo así, pues se va quitando también, y damos cumplimiento legal y ambiental. Pues todo esto en torno también a mejora en cuanto a iluminación. Manuel Ángel, si te parece, hablamos del PGO y de propuestas que al parecer se están recogiendo para el tema de la recogida de aguas en la zona de los olivares, ¿no?, entre otros asuntos, porque se sigue trabajando en este tema, en el Plan General de Ordenación Urbana, en ese avance, para seguir dando pasos, en definitiva, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, tiene que ser la aprobación en pleno de ese avance. Claro, eso es lo que decía. Ayer volví a insistir porque estamos hablando de un tema crucial, de importancia capital para Ubrique. Es decir, estamos hablando del futuro inmediato y de nuestro pueblo, del crecimiento y cómo nos vamos a ordenar. Estamos ahora mismo en una fase de elaboración del documento de avance. Pero es que yo decía ayer mucho hincapié en que no se nos olvide que esto es un pistoletazo de salida. Estamos ahora en un avance en el que ya hemos estado hablando de durante intervenciones mías anteriores, de que se había dado unos plazos a los diferentes grupos políticos, se les remitió la documentación que teníamos en el ayuntamiento. Ese plazo inicial era hasta el día 5 de octubre. Hablamos con el equipo redactor y van a estar por aquí la semana siguiente, en torno al 8 o 9. Viendo eso, pues yo les planteé a los grupos políticos que, si les parecía bien, que podíamos ampliar ese plazo hasta una semana más para que cuantas dudas tuviesen las resolvieran con ellos, a fin de que esa sugerencia fuese lo más operativa posible. Una semana después era el día 12 de octubre, que era festivo, con lo cual el siguiente día inmediato era el día 13. El día 13, 14, veo que no hay sugerencias aportadas, me pongo en contacto con los grupos y me dicen que sí, que hay intención de hacer sugerencias, pero que no había dado tiempo, que si podía aguantar un poco más. Aguantamos un poco más hasta que ya la semana pasada, el día 22, si no recuerdo mal, hubo una junta portavoces, volví a preguntar y les dije que ya no podíamos seguir ralentizando esto. Yo ya les dije que este viernes, día 29, a las 3 de la tarde, si no había sugerencias presentadas en el ayuntamiento, pues no se podrían remitir al equipo redactor, porque el equipo redactor tiene instrucciones de que para la próxima semana tiene que estar el documento para llevarlo a exposición pública. Esa exposición pública, si bien es cierto de que no estamos obligados normativamente a hacerla, porque ya se hizo, todo el mundo sabe que el REGO estuvo expuesto muchísimo tiempo, con la participación de los vecinos y demás, pero sí es verdad que entendíamos desde el equipo de gobierno que si se habían hecho sugerencias a ese documento, era lógico que los interesados pudieran consultarla y poder opinar sobre las mismas. Como te digo, la idea nuestra es que a principios de la semana que viene, mediados, 4 o 5, si es posible, le he dicho al equipo redactor, vean el documento preparado, a fin de hacer la exposición pública de 15 días al menos, y que cualquier ubriqueño o ubriqueña que esté interesado en el avance del PGO pueda consultar, y si lo estima necesario, hacer sugerencias. Ojo, sugerencias que no son alegaciones, ni apelaciones, ni nada, porque todo eso serán etapas posteriores. Como te decía al principio, esto es el tipo de etapa de salida, es decir, vamos a empezar a redactar el planeamiento urbanístico Ubrique. Esa primera etapa se llama documento de avance, pero es que después nos vamos a una vez aprobado, habrá una aprobación inicial, que tendrá un periodo de participación también, después tendremos una aprobación provisional, que también tendrá participación por todo el que quiera aportar lo que estime necesario u oportuno, y hasta que lleguemos a la aprobación definitiva del PGO. Eso va a suponer años. Por eso digo que cuanto antes bajemos la bandera y empecemos a caminar con el documento de avance, mejor para todos. Con lo cual, yo entendía que había que establecer unos periodos de aportación, pero ya no podemos esperar más para empezar a caminar. Así que, como dijimos, el día 29 termina el periodo de recepción de propuestas por parte de grupos políticos, y a partir de ahí la sugerencia, como cualquier otro vecino de Ubrique, en el periodo de exposición. Respecto a Fuego, me gustaría aclarar que, y lo dije ayer en pleno, parece ser que se comentó ayer que desde el equipo de gobierno se prescindía de circunvalación, nada más allá de la realidad. Es decir, el equipo de gobierno lo que ha hecho es sugerencia, que además les decía a todo el mundo que lo podrán ver en el documento cuando se genere ese documento, que yo todavía no he visto, porque todavía no se ha terminado, puesto que los grupos no han presentado todavía las sugerencias. Una de ellas sugerencias, si os puedo avanzar, que es un vial de recogida de agua, proponemos. Los técnicos tendrán que decir concretamente por dónde, metro arriba, metro abajo, por dónde va, pero la idea es una recogida de agua por el perímetro de los olivares. Esa recogida de agua iría acompañada de un vial, que es una calle, para darle solidez estructural y demás. Esto no se me ha ocurrido a mí en la tarde. Esto, o sea, como tú comprenderás, están más que avalados por técnicos en la materia. Concretamente, lo hemos estado viendo, incluso con geólogos, viendo los materiales de los que se compone el terreno, viendo las distintas posibilidades que no pueda aportar la orografía de Ubrique, y en base a eso, pues proponíamos que, además de las 5 propuestas que el documento de avance contemplaba, también me dijeron ayer que no había propuestas para el tema de las inundaciones, no, había 5, y sobre esas 5 además hemos propuesto una además, acompañada de otra idea de estanques de tormenta y diques de contención, que, como ya te digo, técnicamente ya se verá cuando esté el documento preparado, en la fase en la que toque hablar de estos temas. Nadie ha renunciado ni se ha olvidado en ningún momento de temas capitales para la ordenación de Ubrique, como son inundaciones, seguridad, tráfico, industria. Todo eso tiene que estar recogido en el Plan General de Ordenación Urbana en la etapa que le toque recogerse. Actualmente, en la etapa de avance, yo te digo, se ha sugerido a añadirle, por técnicos que hemos estado nosotros consultando, a añadir alguna alternativa más de las 5 que ya propone el equipo redactor con ingenieros y no sé qué, creo que eran hidrogeólogos y demás que habían estado buscando alternativas. Es más, la pasada semana estuve yo en la Delegación Territorial de Medio Ambiente, acompañado de técnicos municipales y del equipo redactor, donde estuvimos exponiéndole todo lo que pudiera afectar al PEGOU, tanto en esta fase como en etapas posteriores, para ir avanzando y tener todo esto recorrido de cara a posibles interferencias, como podría ser vía pecuaria, los parques naturales, etcétera. Estuvimos con el jefe del dominio público hidráulico, con el gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, con, como te decía, técnicos de vía pecuaria, la directora del Parque Natural Sierra Salema, con el director del Parque de los Arcos Locales, con la jefa del Departamento de Planeamiento, jefe de Prevención. Es decir, que esto no son ocurrencias de una tarde que a uno dice ya hace una calle por aquí. ¿Sabes? Que están medianamente trabajados. Y por eso, bueno, ayer cuando me comentaban eso de que se prescindía de la circunvalación, digo, que es ganas de comentarios gratuitos y de confundir a la gente. Porque, en todo caso, esa propuesta de esa calle sería complementaria a la propia circunvalación, al recorrido. Claro, efectivamente. Parece que porque haya una circunvalación no puede haber ramales que vayan a esa circunvalación. No sé. Y de todas formas, lo que sí que queda claro, ¿no? La idea general es que se haga la infraestructura, que se haga en los olivares, debe optimizarse, debe aprovecharse para la recogida de agua, porque claro, se van a matar dos pájaros de un tiro, por decirlo claro, de una forma. Tenemos que pensar que las soluciones de Ubrique pasan por el nivel de detalle, es como aparcamiento. Las grandes bolsas de aparcamiento llegarán cuando tengan que llegar, yo no las veo cerca, con lo cual tenemos que aprovechar cada punto de estacionamiento como oro en paño. Pues igual, cada medida que aporte, que quite un metro cúbico de agua de la calle de Ubrique, que cuando llueve, bienvenida sea, y será una idea que se aproveche y se optimice. Pues vamos a pasar, si te parece, a precisamente Aguas, porque además lo recordamos, ¿no? Lo hemos comentado incluso en su momento a través de las redes sociales. Se extendió bueno, pues un mensaje, una alarma que podía llevar a pensar que el agua en nuestra localidad no era del todo potable, por decirlo claramente. Ya se bueno, pues rechazó esa posibilidad a través del Ayuntamiento de Ubrique. Se dejó claro que bueno, pues lo que son las analíticas corroboraban que todos los parámetros estaban correctos, pero ya nos comentabas en su momento que incluso se iban a hacer analíticas complementarias para certificar esto, ¿no? Y quiero que ya contéis con resultados. Sí, sí, vamos, hemos estado teniendo resultados de control continuamente desde que, al igual que se tenía durante el día a día, porque el agua es un elemento que se está controlando de manera continua, lo que hicimos fue intensificar la frecuencia de esos muestreos de control, pero es que además le encargamos a los laboratorios un análisis completo. El análisis completo, según el decreto 140/2003, que es el que regula la calidad de agua en España, marca el tipo de análisis más exhaustivo que se puede hacer de una muestra de agua. No sé, son parámetros que no se quedan en un cálculo de amoníaco, de nitrógeno, de bacterias, coliformes, etcétera. Son unas analíticas más comunes. El análisis completo trata nivel de detalle de sustancias químicas, de trihalometano, acrilamida, son sustancias muchísimo más específicas. Sí. Bueno, pues estábamos esperando el resultado de este análisis, y también es satisfactorio, es decir, no hay el menor atisbo de contaminación de los acuíferos que nutren de agua Ubrique. Era algo que también que se tenía controlado, pero claro, ante esa posible alerta, ¿no?, de que se estaba generando entre la población, pues lo que quedaba en nuestras manos, y además de garantizar la potabilidad del agua, era incrementar tanto la frecuencia como la intensidad de los análisis, y así se hizo, y los resultados son más que favorables. Sí, en definitiva, es que no se queda solo en un mensaje, sino que ahí está la prueba. Efectivamente. Bueno, pues todo esto sobre la calidad del agua, por tanto, ese mensaje claro a toda la población en nuestra localidad, del agua completamente potable, que lo certifican esos análisis en nuestra localidad. Además, ha comenzado el año hidrológico, digo, ya que estamos hablando de agua, la cosa no todavía no va demasiado bien, ¿no? Recordemos, ¿no?, que no hace tanto los pozos del Rano tuvieron que ponerse en marcha, y además cada vez con mayor número de horas. Pero bueno, pues estas lluvias que están llegando, desde luego, sí que pueden ir paliando poco a poco la situación, como se espera, ¿no? Bueno, puede ser de otra forma, esperemos, en este arranque del año hidrológico. Sí, la verdad que, como tú bien dices, el año no empezó todo lo bien que desearíamos, ¿no? El mes de septiembre fue muy seco, pero es verdad que estas últimas lluvias han venido a paliar un poco la situación. Como tú bien dices, las captaciones de agua de los Ranos tuvieron que ponerse en modo automático, ¿no? De manera que cuando los manantiales se venían abajo, saltaba la captación. Cuando veíamos que el funcionamiento, el número de horas de los bombeos se estaba incrementando, era la señal clara de que los manantiales estaban viniendo abajo. Bueno, pues la lluvia, como te digo, de este mes de octubre, creo que está en torno a los 140 y tantos metros cúbicos que se han recogido en Ubrique. Ayer creo que fueron 13 metros cúbicos, por darte el último detalle. En el acumulado son eso, en torno a 140 y tanto, 150 metros cúbicos, y eso ha permitido que los manantiales se estén recuperando. No estamos para tirar cohetes, pero sí es verdad que ya al menos estamos igualando prácticamente los niveles del año pasado, que tampoco fue un año excesivamente bueno en cuanto a la recogida de agua, pero al menos no estamos por debajo, y mira, es una buena noticia. Siempre que llueva de esta manera, no es buena noticia. Y hablando de lluvias, también creo que se están desarrollando lo que son los trabajos habituales de prevención de fuertes lluvias y demás, de limpieza, alcantarillado y demás, ¿no? Efectivamente, entre que tengamos una medida complementaria para el tema de inundaciones, lo que tenemos en nuestras manos ahora mismo es asegurando que las alcantarillas y los invernales estén lo más limpios posible. Desde que nosotros llegamos al gobierno, el mensaje claro a la empresa que gestiona el agua de que hay que estar continuamente limpiando alcantarillas, y vamos, ya lo hacían, no me cabe duda de que lo hacían, pero en nuestra mano estaba pedirles que por favor la alcantarilla, los inbornales y demás estuviesen limpios. Además, las grandes arquetas de recogida de agua de Ubrique y sobre todo el ovoide que recoge de las aguas pluviales, bueno, las aguas pluviales, en Ubrique no hay una red separativa por desgracia, pero la recogida de agua que estuviese limpia y que lo que estuviese en nuestras manos para poder evitar una inundación, al menos que estuviese cubierto. Y en eso estamos y vamos, y en el día a día de que cada vez que llueve se va otra de las arquetas para intentar que esté lo más limpia posible, es decir, preparada para el agua que tenga que llegar. Bueno, pues y sobre todo además en estas fechas que pueden caer con carácter tormentoso, mucha intensidad, ocurre, ¿no? Suele ocurrir en estas épocas del año, en poco tiempo, y por tanto hay que prevenirlo más que nunca, si cabe, ¿no? Claro, es lo que te digo, hay que estar lo más preparado posible, es decir, una avenida de agua fuera de orden, pues difícilmente podemos soportarla, pero dentro de lo que podemos hacer, que es estar lo más preparado posible, que no quepa duda que intentamos estar en ello. Pues como han podido comprobar nuestros oyentes, diferentes temas que hemos abordado, nos vamos a quedar aquí, estamos ya sin tiempo, pero evidentemente asuntos de gran interés, temas que nos afectan a todos, en algunos casos más concretamente a unos vecinos de una parte del pueblo, pero en otras, bueno, pues son además infraestructuras o calles que por las que en definitiva pasamos todo y bueno, pues hemos tenido a la última hora detalles sobre también próximas obras, el PGOU, el tema del agua también, y bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, a Manuel Ángel Chacón, responsable municipal de áreas como urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, que nos haya acompañado. Manuel Ángel, no sé si de todas formas algo más que apuntar. Nada, daros las gracias y es siempre un placer estar con vosotros. Pero agradecerte que nos haya acompañado porque no queremos además extendernos mucho más, sabemos que estás atendiendo al público y por tanto has reservado ese hueco para nosotros. Lo dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un saludo. Un saludo. Radio Ubrique. Tu radio. En un entorno privilegiado, Venta Rifa.